te vayas de mí. estrecharte entre mis brazos. No puedo vivir así, con el alma hecha a pedazos. Tú eres todo mi cariño y eres toda mi ilusión. ¿Cómo quieres que te olvide si te llevo dentro de mi corazón? ¿Cómo quieres que te olvide si te llevo dentro de mi corazón? Ven, amor, a darme tu ternura. Ven, amor, te quiero de verdad. Ven, amor, bellísima criatura. Ven, amor, dame felicidad. Brazos. No puedo vivir así, con el alma hecha a pedazos. Tú eres todo mi cariño y eres toda mi ilusión. ¿Cómo quieres que te olvide si te llevo dentro de mi corazón? ¿Cómo quieres que te olvide si te llevo dentro de mi corazón? Ven, amor, a darme tu ternura. Ven, amor, te quiero de verdad. Ven, amor, bellísima criatura. Ven, amor, dame felicidad. Ya vivir así, tu recuerdo me lastima el alma. Yo no sé si puedo estar sin ti, sin tu amor yo ya no encuentro calma. No me pidas que te quiera más, si te adoro ya con cuerpo y alma. Y al saber que tú no estás aquí, me atormento más y más por ti. Pues te llevo dentro de mi ser. Y tú jamás me podrás olvidar, si yo he sido tu único querer. Si es de día solo pienso en ti, si es de noche estoy en ti soñando. Si platico solo hablo de ti, y termino por ti suspirando. No me pidas que te quiera más, si te adoro ya con cuerpo y alma. Y al saber que tú no estás aquí, me atormento más y más por ti. Tú no podrás de mi lado escapar, pues te llevo dentro de mi ser. Y tú jamás me podrás olvidar, si yo he sido tu único querer. Si ese día solo pienso en ti, si esa noche estoy en ti soñando. Si platico solo hablo de ti, y termino por ti suspirando. No me pidas que te quiera más, si te adoro ya con cuerpo y alma. Y al saber que tú no estás aquí, me atormento más y más por ti. Tú no podrás de mi lado escapar, pues te llevo dentro de mi ser. Y tú jamás me podrás olvidar, si yo he sido tu único querer. Tu amor me va a matar si no te tengo. solo pienso en ti, te quiero para mí, te pertenezco. Yo solo pienso en ti, en tu amor y en tus besos. Cuando no estás aquí, cuando te vas de mí, amor, yo siento celos. Yo solo pienso en ti, en tu amor y en tus besos. Cuando no estás aquí, cuando te vas de mí, amor, yo siento miedo. Amor, yo solo pienso en ti, te quiero para mí, quiero tus besos. Amor, si tú te vas de mí, yo no podré vivir con tus desprecios. Amor, sin ti no puedo estar, tu amor me va a matar si no te tengo. Amor, yo solo pienso en ti, te quiero para mí, te pertenezco. Yo solo pienso en ti, en tu amor y en tus besos. Cuando no estás aquí, cuando te vas de mí, amor, yo siento celos. Yo solo pienso en ti, en tu amor y en tus besos. Cuando no estás aquí, cuando te vas de mí, amor, yo siento miedo. Ay, fiel amigo. Déjame contar mi pena. Tuve un amor que fue mi vida entera. Me dio su amor, yo solo le di penas. Yo fui un ingrato, pero ella fue amigo de ella. Dile que sufro, que quiero estar con ella, que yo la quiero y aún me acuerdo de ella. Dile que la quiero con el alma. Estoy sufriendo y que la recuerdo noche y día. Dile que regrese aquí a mi lado. Dile que la quiero todavía. Thank you. estoy sufriendo. Aunque la recuerdo noche y día, dile que regrese aquí a mi lado. Dile que la quiero todavía. Ay, fiel amigo, déjame llorar por ella. ¿Cómo le hiciste olvidarte de mis besos? hasta donde tú te encuentras para decirte que yo te quiero a ti. Quisiera hablarte y estrecharte entre mis brazos y siempre, siempre estar pensando en ti. ¿Cómo le hiciste olvidarte de mis besos, de aquel cariño que yo sentía por ti? En el viento y el silencio de la noche se oyen voces de tristeza y soledad. Son dos viejos que escarbando la basura se preguntan uno a otro qué nos dio la gran ciudad. Luego toman desperdicios que se encuentran y enseguida ellos se ponen a soñar lo feliz y lo dichoso que ellos fueran si tuvieran una casa, si tuvieran un hogar. Pero padeciera, los ancianos no tuvieran que penar, ni tuvieran que ir a casas de reposo, donde van y los avientan a dormir y a descansar. Los ancianos no tuvieran que penar, ni tuvieran que ir a casas de reposo, donde van y los avientan a dormir y a descansar. Pero mi Dios, ten piedad a esas almas padeciera, los ancianos no tuvieran que penar, ni tuvieran que ir a casas de reposo, donde van y los avientan a dormir y a descansar.